el ancla de mi alma, tu esperanza en mi corazón, la creación te anhela, anhela tu salvación, espero en ti, mi esperanza está en ti, solo en ti, espero en ti, mi esperanza está en ti, solo en ti. Lo terminé.